Si la cosa funcionó la temporada pasada, debes intuir que este sonido significa que Sueños Orgiásticos vuelve a Moncada Radio todos los viernes, como siempre, a partir de las 10 de la noche, porque somos gente de costumbres. Sueños Orgiásticos en 104.6 FM, orgiásticos.com. Buenas noches, bienvenidos otro viernes a Sueños Orgiásticos. Esto es 104.6 FM, Moncada Radio, obviamente. Y bueno, estamos aquí a las 10 en punto prácticamente de este viernes 6 de noviembre para ofreceros otro programa de estos llamados humorísticos, bueno, llamados de muchas maneras posibles. Pero bueno, me refiero sobre todo a los buenos, entonces a las buenas maneras, sobre todo humorístico y poco más. Y bueno, pues eso, que hoy tenemos con nosotros, bueno, en primer lugar a mí, a el único como presentador del programa, porque si no vengo yo, pues claro, si he hecho el programa tendré que venir yo de vez en cuando, digo yo, una vez a la semana, si puede ser. ¿Qué tenemos? Un programa de estos normalitos. ¿Qué entendemos por normalitos? Pues uno de estos que suele venir, pues, o Tizona o Road. Normalmente es más Tizona, porque el Road es más de lesión fácil, tiene el tobillo de, no sé, de Robin por lo menos. Pero bueno, sé que nos apoya, que está ahí escuchándonos, como no, él tiene que aprender de los grandes y seguro que está viendo los partidos para leer nuestra táctica. Pero el caso es que bueno, tenemos este programa y por eso presentamos a Tizona. Buenas noches, Tizona, ¿qué tal? Buenas noches, tío. ¿Qué tal? Te veo muy en clave futbolística. Sí, bueno, mira, será que las derrotas o los empates del Barça me motivan a seguir en ello, yo qué sé. Bueno. ¿No es un complejo de Guardiola que te lo tienes que hacer mirar? Sí, la verdad es que no, me hago mirar en él. Bueno, sabes que Guardiola ya sabe de qué pie coger, sí, ¿no? Sí, eso es lo que dicen, pero no, bueno. No. A ver, tú admiras a Oscar Wilde y Oscar Wilde no es que se comentara, ¿no? Es que es un hecho, o sea, y eso no quiere decir nada. Creemos. No, pero yo no tengo un complejo de... Ya. Bueno, el caso es que ya no hace falta que nos digan, ¿no? Para que vienes. Quiero decir, ¿a qué nos traes? Lo de siempre, pero a ver, tampoco es plan de decir que es un programa normalito. No hay que vender la moto un poco. Ya, hay que decir que es un programa espectacular. Va a ser apoteósico, va a ser legendario. Va a ser la hostia, sí. Va a haber, una de cosas. Va a ser impredecible. Impresionante, claro, como bueno, impredecible es siempre. Eso no quiere decir que eso sea siempre bueno, pero es siempre impredecible. Bueno, el caso es que nos traerás noticias y tal, supongo, como siempre. Sí, aunque el programa es impredecible, vas a traer lo de siempre. Sí, pero las de hoy son especialmente impactantes. Más. Sí. Bueno, yo que hay viejas de 94 años que se licencian en derecho, sí, y tal. Pero hay un titular que yo lo he visto y... ¡Buah! Flipa. Sí. No adelantemos acontecimientos, pero es un titular... Perfecto. Más allá de lo imaginable. Bueno, pues lo dejamos ahí hasta que te toque hablar, que para eso vienes, pues... Bueno, para hablar. Vienes para hacer... Bueno, vienes. El caso es que, aparte de tener a Tizona, tendremos, como siempre o como casi siempre con nosotros, si es que no le han dado un botellazo con la botella vacía de cerveza, obviamente, porque si fuera llena no le dolería tanto, a Jordi para comentarnos un poco pues lo que viene a ser los deportes y todo eso. Yo por mi parte pues os presentaré como casi todas las semanas, bueno, todas las semanas que estamos aquí, creo, el tarot orgiástico, a ver quién nos llama hoy. Tendremos una de nuestras conocidísimas frases célebres. Hablaremos seguramente al final del programa con Marco, a ver si no sé si se atreve a comentar cómo ha sucedido el programa. Y bueno, poco más y muchas otras cosas impredecibles, mejor así. O sea, hay mucho más, o sea, va a ser un no va más esto, va sin parar. No, lo máximo. Es que estoy emocionado incluso. He empezado 2 minutos tarde este programa porque estoy emocionado. Pero bueno, eso todo será a partir de ahora, dentro de un minuto, ¿no? Cuando me calle yo y empiece a poner pues cosas y tal, programación y toda esa cosa. Bueno, el caso es que, aparte de esto, recordaros una última cosa como presentación de sumarial el programa: www.orgiasticos.com. www.orgiasticos.com es la web del programa. ¿Alguna vez te han dicho que cuando dices el punto te sale una voz muy desagradable? Punto. Pues ahora sí. No es desagradable, es contundente. Es para reseñarlo bien eso. Hay que saber cuándo hay que poner el punto. Hay gente que no sabe. Mi madre está aprendiendo ahora a usar internet. No sabe bien cómo funcionan los protocolos website y todo esto. No lo sabe. Bueno, www.orgiásticos.com es la página web de Sueños Orgiásticos, pues donde os informamos de cuándo se ha colgado un programa nuevo, si alguno no se va a emitir. Es un poco absurdo que tengáis que ir a la página web para que sepáis que no emitimos el programa. Sería más sencillo poner la radio, supongo. Pero bueno, cada uno pues se busca la vida como le parece, ¿no? Aparte tenemos el grupo del Facebook y todas estas historias. Pero bueno, eso ya lo sabéis. ¿El grupo de qué? Del Facebook. ¿De qué? Ya sé que no tienes Facebook, pero eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Es algo que tengamos que comentar. Pero la cosa esa que no tengo... Que sí, y presume de ello. Sí. Es un desintegrado social. Estoy orgulloso de no tener Facebook, y bueno, lo digo a los cuatro vientos. Pero tienes Fotolog, que tampoco está muy allá. Es una red social de esas de pagotilla también. Es otra forma, más cutre todavía, porque es cutre. Bueno, pero... Al fin y al cabo... O sea, es cutre. Eso se actualiza cada tres meses, ¿no? Hombre, el Facebook lo actualiza cada uno cuando le sale de esto. Pero bueno, el caso es que lo dejamos ahí. www.orgiasticos.com. Y bueno, tenemos que empezar ya, ¿eh? Bueno, el caso es que empezamos esta noche de viernes, porque, bueno, básicamente es un poco absurdo que digamos esta noche de viernes, porque todas las noches que estamos aquí... Normalmente suelen ser viernes. Suelen ser. Pero bueno, el caso es que... Estaría mejor que fuera otra noche, que no fuera viernes. Pero no ha podido ser. No vamos a hacer ningún tipo de referencia. Que la semana pasada ya estuvimos tanteando mucho el ambiente, pasándonos con el alcalde. Ya, si no, pasándote tú. A mí no me metas en el saco. Ya. Que yo soy de Badalona. ¿Y qué dijiste tú del alcalde de Santa Coloma y del de Badalona? Yo dije del de Santa Coloma. Del de Badalona aún no digo nada. Todavía. Yo soy un poco rastrero. Hasta que no se demuestre que no es culpable, lo empiezo ahí a intoxicarlo, ¿no? Vale, pero bueno, el caso es que, no, hoy tenemos tema preliminar de estos que solemos hablar antes de entrar a las secciones, pero esta semana no es tan polémico. Bueno, es polémico, pero como toca unas esferas más altas que nosotros, no nos gobiernan, no creo que nos afecte tanto como lo de Santa Coloma y Moncada y todo eso. Vamos a poner música de debate. Joder, la música de debate, un momento, por favor. Como habrás podido imaginar, Tom Jones sirve lo mismo para un debate como para hablar con Marco. Lo mismo es un huevo que... Sí. Tom Jones es universal, es lo que tiene este tipo de artistas, que valen para todo. Pero... Tom Jones tiene más canciones, no sé, es una duda que tengo. No sé, yo solo he escuchado esta. ¿Esta? ¿Sex Bomb? Y Sex Bomb, la de Sex Bomb, Sex Bomb. Pero la semana que viene podías traer esa para... Bueno. Para Marco, creo que le pega. Bueno, venga, va. No, el tema del que queríamos hablar, bueno, del que he propuesto hoy hablar, porque es que no se me ocurría otro tema de esta semana del que se haya hablado más y que no sea lo suficientemente escabroso como para no poder hacer nada de coña sobre él, porque lo de la lacrana y todo eso no mola, no mola hablar de gente que está secuestrada y eso, porque no quiero denuncias gordas. Prefiero hablar de lo de la reforma fiscal esta, ¿sabes? Lo de la popularmente conocida como Ley Beckham, que es la ley, bueno, realmente se sobreentiende así porque ha beneficiado sobre todo a futbolistas, pero bueno, que en principio es una ley que se promulgó para beneficiar, personas, capital humano extranjero, o sea, personas, vinieran aquí a trabajar, ¿vale? Que tuvieran rentas de 600.000 euros al año más, o sea, lo típico, lo que suele tener la mayoría de la gente que viene a trabajar de fuera aquí, pues en vez de tributar el máximo, que es el 43%, que es lo que suele tributar la mayoría de la gente con ingresos tan altos, tributarán una cantidad menor, que no es el 29%, como hemos puesto en el guión, está mal puesto, es el 24%, o sea, todavía es menos. Y entonces, claro, pues así se vieran atraídos por este país tan maravilloso, tan honesto y tan a salvo de gente corrupta, y así pues... Pues mira, vendrían aquí, bueno, decían que pensaban en científicos sobre todo, pero científicos que cobren más de 600.000 euros al año, no sé, yo no creo que haya muchos, pero bueno, el caso es que esto sobre todo ha beneficiado a deportistas de élite, especialmente a futbolistas, y bueno, después Florentino, cuando pusieron esta ley, la primera etapa de Florentino se puso las botas, empezó a fichar a todo el mundo, porque claro, cuando uno cobra 7 u 8 millones de euros al año, suele cobrar más de 600.000. Es una regla así bastante lógica. Entonces, claro, pues si en vez de tributar el 43% tributan el 24%, pues en vez de tener que pagar 8 millones para que cobren 7, bueno, en vez de pagar 10 millones, ¿vale?, para que cobren 6 o 7, pues pagas 8 y cobran 6 o 7, ¿vale? Entonces, bueno, es que es algo que hay que explicarlo previamente. Me puedo estar liando porque lo quiero hacer tan breve que al hacerlo tan intentar hacerlo tan breve se está alargando, pero bueno, queríamos comentarlo. No sé, ¿qué te parece, Tizona? ¿Mi opinión? Sí, tú sobre la reforma fiscal. Hombre, yo me imagino por dónde puede ir tu opinión y creo que es bastante parecida a lo que la mayoría de la gente que no cobra esas rentas piensa, pero bueno. Yo creo que manda huevos la cosa. O sea, es que encima dicen de ir a la huelga. O sea, ir a la huelga. Gente que está ganando lo que gana. En plan, no, pero bueno, la cosa es que es sobre todo más cuestión de los clubs. Es cuestión más de los clubs porque saben que los futbolistas les van a exigir mantenerles el sueldo. Y para mantenerles el sueldo, pues tendrán que pagar más. Porque claro, si van a tributar más, pues... Me parece... Sí. Una estafa, pero vamos. Yo creo que... Los clubs, si tienen dinero para ficharlos, lo tienen siempre y ya está. Ya. Ni hostia, o sea, en vez de pagar 94 millones por CR9, paga 40 y el resto pues en fichas. No sé. Yo lo que creo es eso que se me olvidaba comentar, que los clubes de fútbol, bueno, la Federación de Fútbol Español, ¿vale?, la Liga de Fútbol Profesional había barajado la posibilidad de ir a la huelga por la imposición de esto. Primero, eso es ansia de protagonismo, porque la reforma fiscal no ha sido en plan vamos a joder a los futbolistas, ¿vale? O sea, es una reforma fiscal para el capital extranjero humano que cobre más de 600.000 euros al año, ¿vale? Porque durante los primeros 5 años en España se beneficiaban con esto, ¿vale? En vez de tributar el 43, tributan el 24. Primero, que no es para los futbolistas, aunque afecte sobre todo a ellos. Segundo, a ver, señores, por favor, es que ¿cómo puede ser que un tío que cobre 3 o 4 millones de euros, o el club, quien sea, tenga la vergüenza de quejarse de eso? ¿Es que dicen que afecta a la competencia de la Liga Española, que podrá fichar a menos cracks? Puede ser, puede ser. Y eso sí que puede ser que esté mal. Pero entonces lo que se tiene que hacer es llegar a un acuerdo común de la Unión Europea para que todos los clubes a nivel europeo tributen lo mismo, el máximo. No el 43, no, no. El 99,9% si hace falta. Porque es que lo que cobran... Es como para estar tributando más todavía del 43. Y por favor, que no se quejen, joder, que Cristiano Ronaldo cobra 13 millones de euros al año, que eso no te lo imaginas tú. O sea, 13 millones de euros no caben en estas habitaciones. O sea, no... ¿Sabes qué gana Cristiano Ronaldo? Gana dinero hasta durmiendo, tío. Bueno, todo el mundo que tiene un salario. Lo que pasa es que lo que cobra durmiendo es una mierda. A ver si lo desglosamos por días, quiero decir. Pero CR9 cobra más de 600 euros por minuto mientras duerme. En plan, o sea, está, o sea, en el baño apretando. Sí, sí. Y está ganando dinero. O sea, va a mear una meada un poco larga y 600 euros. Cuando sale del baño tiene 600 euros más. Imagínate, sí. Si va estreñido. Imagínate. O sea, no quieras imaginarte lo que gana este hombre cuando está estreñido. Y y en estas tres semanas más, que va a estar de baja, va a ganar. Bueno, sin hacer nada. Lo que lleva de baja ha cobrado más de 1 millón de euros, estando de baja. O sea, ¿quién cobra 1 millón de euros estando de baja? Bueno, es que ni estando de alta. O sea, ¿quién cobra 1 millón de euros? No en un mes, no, en un año. O en 5, o en 10, porque es que la mayoría no cobran ni en 10 años tampoco 1 millón de euros, ni en 20 algunos, ni en 30. O sea, es que algunos no lo ganan en su vida, pero bueno, es impresionante. Pero bueno, si quieren comentar algo sobre esta noticia, los señores telespectadores, bueno, telespectadores, no, radioespectadores o radioyentes, más bien, que se suele decir mal. Lo que pasa es que yo, como soy más de televisión, solo utilizo la radio, pero no escucho mucho. Sí, es un poco avergonzante decirlo, pero es el hecho. O sea, si yo pudiera tener un programa de televisión, casi también lo preferiría, pero no lo han querido dar todavía. Bueno, tampoco nos lo hemos propuesto. No entiendo por qué, ¿eh? Que un programa de tele para nosotros estaría mejor, porque hay muchas cosas en este programa que se pierden en la magia de la imagen. Es necesaria, somos muy expresivos y necesitaríamos imagen. Pero bueno, ya, ¿ves? Esas cosas se pierden. Guiñar el ojo, los bailes que hacemos con las canciones que ponemos. Esas cosas se pierden. Bueno, en El Hormiguero lo hacen, pero es diferente, no tiene ese toque de originalidad. En El Hormiguero parece un gimnasio eso, pero bueno, es que no. Un gimnasio, bueno. Muy cutre. A ver, un gimnasio. Si tú ves a Marron con pinta de ir al gimnasio, yo no. Ya, pero quiero decir porque está todo el día moviéndose. ¿Ha pisado un gimnasio alguna vez en su vida? Yo creo que no ha pisado una acera. Ese chico ha estado recluido en algún sitio. Pero bueno, da igual. No nos vamos a pasar con uno de esos programas que aspiran a poder desbancar de la audiencia a Sueños Orgiásticos, como El Intermedio y todos estos. Por eso lo hacen todos los días, para intentar ser más permanentes que nosotros y estar ahí. Y si vamos a seguir con el programa, ¿vale? ¿Te has fijado que lo estoy clavando hoy, el guión? O sea, los tiempos están bien pautados, ¿eh? Impresionante. Bueno, eso se lo puedes ver tú, ¿ves? Si tuviéramos tele, o sea, si estuviéramos en un programa de tele, podría enseñar el guión y decir, estaba ya previsto esto. Pero la gente no me cree luego. Tengo poca credibilidad, no sé qué me pasa. Me consuela que tengo más credibilidad que Zapatero, pero bueno. Hombre, es que más que Zapatero tiene tiene el Pato Donald, ¿sabes? Por favor, no nos pasemos con nuestro presidente del gobierno, no va a ser que también sea oyente de Sueños Orgésticos. Perdón, Pato Donald. No, él no es, el otro. Ah, vale. El otro. Que no me hago. Zapateros, José Luis, ¿no? Rodríguez. ¿Por qué se le conoce por el segundo apellido? Supongo porque Rodríguez es un poco el presidente común. El presidente Rodríguez es muy... suena muy sudamericano, la verdad. El presidente Rodríguez. ¿Puedo ir a lo mío? No puedes ir a lo tuyo. No ves el guión, es que no ves el guión. Sí, lo veo. No ves el guión. Ah, sí. Ah, ¿ves? Es que no estás en el guión. No estás. No, esta falta de profesionalidad. Es que había cambiado la página. Ya, ¿ves? Ya, por favor, a ver qué estamos viendo. Ya me he perdido. Bueno, vamos a seguir. El caso es que como has dicho una cosa de los... de Sudamérica, y mi noticia tiene que ver con Sudamérica, pues... Es que no he leído tu noticia. Es que estoy ansioso. Estaba trabajando, no he leído tu noticia. Estoy muy ansioso por dar esta noticia. Es que hoy no las he leído. Es mejor que la de Chávez con Calle 13. ¿Y la de la anciana? Sí. Bueno, vale, pues lo dejamos ahora. Vamos a crear expectativa. El caso es que antes de eso es momento para... Sí, amigos, ha llegado la hora que todo el mundo, con un mínimo de sabiduría, templanza, todas estas virtudes que exaltan la música que tenemos de fondo, que sí, es la banda sonora de Gladiator, pero que mola otra mucho. Otra vez con tu complejo de Guardiola. Pero, yo ya utilizaba la banda sonora, es verdad, esto podríamos denunciarle nosotros a él, yo ya utilizaba la banda sonora esta el año pasado, antes de la final de la Champions, y es cierto, hay documentos de vídeo, que lo acredita. De vídeo no, de audio, lo acreditan. Pero bueno, puedo, porque es que si no, no arrancamos. Sí, pero esta semana no me las vas a coger. ¿Cómo que te doy a escoger? La semana pasada traíste dos frases y me diste a escoger. Hoy está la que no escogiste. Pues el descarte de la semana pasada. O sea, qué poco trabajas, tío. Sí, que... A ver, es buena esta también. Sí, pero... Sí. Pero si ha sido descartada, por algo será. Hombre, la descartaste tú. Tampoco es que tu juicio sea... algo a tener en cuenta en la Real Academia de la Lengua o... Bueno, da igual. No me mires así. A ver, ¿qué has hecho tú para que tu juicio sea tan valorado? Nada, como yo, nada. ¿Qué? Ah, empieza. Vale. De la puñetera frase ya. La semana que viene, bueno, tú no estarás seguramente, pero si estuvieras, verías dos frases. Una sí, para elegir. Sí, para decir una y la otra semana la otra. Hombre, claro. Es que no eran para desclasificar, sino para elegir el orden. Bueno, el caso es que eso, ha llegado el momento más esperado para cualquier erudito de... Bueno, da igual. Para ti. Sí, es impresionante esta frase. Bueno, vamos. El 80% de los hombres casados... Es que es impresionante. Sí, sí, los tímpanos son míos. Engaña a sus esposas en los Estados Unidos. ¿Vale? El 80% de los hombres casados engaña a sus esposas en los Estados Unidos. El resto lo hace en Europa. Es... no sé. Y dices, bueno... ¿Crees que...? Es una frase... Está bien. Esta música... ¿Hacía falta para esto? No, pero es que es la música de la frase célebre. No quiero... Mario me dijo una cosa muy clara la temporada pasada. No descontextualices a la gente. O sea, si utilizas una banda sonora, la utilizas siempre para la misma sección. A menos que sea una sección, pues como el debate, que es una chorrada que nos hemos inventado así. Pero las secciones que están bien constituidas, como tus noticias o esto, tienen que tener su base. No me la puedo ir... Hablando de mis noticias. Bueno, espera. Que me la pongan ya. Espérate. Te lo exijo. Si no, me levanto y me voy. Tengo que encontrarla. Que esto va lento. Sí, échale la culpa ahora a eso. Bueno, eso. Mira, que ha llegado el momento. Es que lo estamos clavando hoy de tiempo. O sea, mira, fíjate qué hora es. Mira. Sí. Espectacular. Impresionante. O sea, es que. Y ha salido así aleatoriamente. Impresionante. Bueno, va. Es el momento, sí. Noticias o no. A ver, ¿qué nos traes, Chizona? Ahí va, el titular, ¿eh? Yo es que lo he leído y me he quedado muerto. Al lío. Un brasileño dado por muerto aparece en su entierro vivo y borracho. Sí. O sea, no estaba muerto. Estaba tomando caña, ya está, de verdad. Es verdad, que no estaba muerto. No estaba muerto. O sea, imagínate la escena... Que te están enterrando a ti, supuestamente, y apareces tú. Y vas ahí, ¿qué coño es esto? con la resaca. ¿A quién coño estáis enterrando? ¿A ti? ¿Cómo que a mí? ¿Tan mal iba? Impresionante. A ver, léenos más. Un brasileño de 59 años, también tiene edad el tío para hacer estas cosas, que había sido dado como muerto en un accidente de tráfico, apareció en su entierro después de pasar toda la noche bebiendo en un bar, según los medios locales. O sea, estaba en el bar de al lado del cementerio. Eso sería porque, o sea, habría tenido un pequeño accidente con el coche y dice, para celebrar que estoy vivo, pues me pego la farla del siglo. Digo yo, porque algún accidente habrá habido para que piensen que ha muerto en un accidente. Sí. El albañil Ademir Jorge González. Que encima con nombre fácil, ¿sabes? Para hacer la lápida también cuesta lo suyo. Pero... Iba a ser enterrado en la localidad de La Platina, en el estado de Paraná, el sur. No, el pasado lunes, día de los difuntos, encima. Después de que se le considerase muerto. Sería una broma entonces. En un accidente ocurrido la noche anterior y de que sus familiares reconociesen su cadáver, o sea... Encima los familiares están un poco... Hubo una hostia con cierto coche. Los familiares fueron y dijeron, pues sí, es él. Y al siguiente día, vale, lo entierran y aparece el tío. O sea, vale, y se supone que aquí, en toda la historia, el borracho es el tío ese, pero sí, sí. A ver, ¿cómo iba la familia? ¿Hace mucho que era su familia o lo conocieron hace 15 días? Porque es un poco, bueno, no sé, muy de figura estaba. O... La sobrina de González, González. Rosa María Sampaio. ¡Ay, Sampaio! ¡Ay, Sampaio! Explicó a los medios locales que su tío pasó todas las noches bebiendo cachaza. Cachaza. Encima no sabía ni lo que era. Aguardiente de caña con los amigos. Aguardiente. O sea, no es tomando birra, no, sí, aguardiente. No, Malibú con piña no, ¿eh? Por la mañana, un amigo escuchó la noticia por la radio. Avisó a González en cuestión. De que dice, ¿cómo que está muerto sin avisar? De que sus familiares pretendían enterrar a un hombre que habían confundido con él y este acudió al cementerio a toda prisa para dejar boquiabierto a todo el cortejo fúnebre. O sea, ¡sorpresa! En plan... ¡Sorpresa! Estás con resaca. Te llama un colega. Oye, tío, que me he enterado que te van a enterrar. No jodas. ¿Cómo que te van a enterrar? Pues eso, en más, te están enterrando en el cementerio de... Lo estoy viendo yo ahora. Estoy en tu entierro. No me jodas. Pues ahora voy para allá. Y va el tío, se presenta. Sí, sí, en plan, ¿qué pasa? Sigo. Sí, sí, sigue. El gerente de la funeraria, Nathanael Honorato. Joder. También la funeraria, el día que se muera, se van a quedar a gusto, ¿sabes? Los que hagan la lápida. ¿Qué es, brasileño o japonés, tío? Bueno, afirmó que algunos de los familiares tuvieron dudas a la hora del reconocimiento. A ver, muchas dudas tuvieron, ¿sabes? O sea, que menos, ¿no? Que menos. Pero una de las tías y cuatro amigos confirmaron su identidad. O sea, se parece. ¿Qué tía y qué cuatro amigos? ¿Y cómo iban los cuatro amigos en cuestión y la también? Tía, y la tía, sobre todo la tía, que se supone que es el que la que lo tiene que haber visto más, ¿no? ¿Cómo iba? Y que no era chino, ¿sabes? Porque si es chino, sí, sí. Tú dices, seguramente es mi padre. No lo sé, porque todos somos iguales, pero ya empezamos con los prejuicios, pero bueno, da igual. Ponemos un poco de música para cortar el rollo xenófobo. Eso no pasa. ¿Cómo iba a imaginar que el cuerpo no era de la víctima si la propia familia que conocía al sujeto reconoció el cuerpo? Eso es lo que dijo el tío de la funeraria, el Nathanael Honorato. Sí, sí, aquí la funeraria no tiene mucha culpa. Aquí sí. Está claro que la familia tampoco. Solo faltaría que la funeraria dijera, oye, que yo he visto a este tío por la calle y no es el mismo, ¿sabes? Pero bueno. El supuesto finado sufrió un perjuicio. Qué bien, sí, suena. ¿Has visto cómo se nota el vocabulario? Que lo escribo yo. Sí, sí, sí, sobre todo. Sufrió un perjuicio por toda esta historia. El dueño del apartamento en el que vivía, que era uno de los amigos que reconoció el cadáver, quemó todas sus ropas y el colchón donde dormía. Ah, en plan, bueno, si está muerto, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? Son drásticos, ¿eh? Los brasileños, o sea. Es que, tú imagínate que hay un accidente, que tú ni estás en el accidente. Tú estás por ahí bebiendo aguardiente, ¿sabes? Con los colegas. Resulta... Hombre, no creo, porque... Que tu familia identifica al cadáver como que eres tú. El dueño de la casa donde vive, mientras que tú estás por ahí a un borracho, quema tus cosas. Y eso solo había pasado un día, ¿eh? Sí, sí. Imagínate. En una noche. O sea, todo esto en una noche. En plan, bueno, si se ha muerto ya lo quemo todo y... Es que encima el dueño del apartamento fue uno de los que confirmó la identidad, o sea, fue... No, pero eso sí, tiene una... Sí, es este. Pero tenía ya, lo había quemado antes y dijo, sí, es este. No, pero eso ese tiene justificación. Seguramente quería echarlo y dice, bueno, si parece que está muerto ya... Yo creo que... me había quemado las cosas antes y sí. Así tenía excusa. Pero si las quemó antes, muy buen amigo tampoco sería suyo. Quiero decir que sería su casero y ya está. O sea, muy bien no le caí. Y entonces, tú a todo esto, mientras que tú estás bebiendo aún, la gente te entierra y te llama un colega y te dice, tío, te están enterrando. Y dices tú, aquí ¿qué hago? ¿Voy o no? No tú sé. Verás, tú verás. Tú verás. ¿Cómo estás con resaca? Pues yo no iría. Tú verás. Pero a mí una última duda que se me asalta aquí es, a ver, ¿quién era la persona en la que estaban enterrando? ¿Y tenía familia o no? Porque, claro, la familia del que estaban enterrando, con la tontería, no se enteró de que estaban enterrando a un familiar suyo, porque como le habían dicho a todo el mundo que era de otro, esa persona tenía familiares o no. Porque, claro, tú te encuentras a un tío muerto ahí, no sé. Mis noticias siempre dejan estos agujeros, para sí. que cada uno imagine. Sería un vagabundo o algo, no sé, porque es que, claro, no sé, es muy, muy extraño. Hombre, que te confunda a tu familia con un vagabundo también. También. Hombre, se lo tiene que hacer mirar. Un tío que se pasa toda la noche bebiendo aguardiente, tampoco creo yo que tenga una cara de una persona muy respetable y sobria. Normalmente no suele, ¿sabes? No suele. Pero bueno. Eso lo dejamos más para allá, para el CSI y todas esas cosas. Bueno, el caso es que vamos siguiendo con el programa. Durante la sección de Tizona se ha producido un ligero desajuste en el guión. No ha durado lo que estaba previsto, pero bueno, eso lo recuperamos ya enseguida. O sea, eres un desajustado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que la gente no lo puede ver, pero yo sí. ¿Qué haces? Que no va. ¿No va? ¿Ahora va? Sí, un poco. ¿Ahora va? Ahora sí. Ahora aún mucho. Ahora me estás dejando sordo, sí. ¿Ahora? Bien. Estas cosas va bien que las ensayemos en directo, porque así consumimos tiempo y sí, a lo tonto se nos va. Es que te estaba escuchando y de repente no. Bueno, vale. De repente se ha cortado. Bien. ¿Para qué tontería está haciendo? Está gesticulando y no habla. Bueno. El caso es que tenemos que seguir con el programa. Ya es hora que, después de un 30 minutos de intenso programa en el que se ha hablado mucho y se ha dicho muy poco, pongamos un tema musical, el cual no vamos a comentar porque esto al fin y al cabo no es un programa musical, para despejar las mentes de nuestros oyentes y luego seguir con el programa. Pero el tema en cuestión no va a ser puesto con cualquier pretexto, no es en plan, bueno, vamos a poner un tema porque sí, que podría ser. ¿Por qué no vamos a poner aquí un tema porque sí, si hemos hecho cosas mucho más absurdas? Porque es por sí. El pretexto de siempre. No siempre. O sea, es por el pretexto de estas horas, que ya sabemos lo que toca. Ah, bueno. Pretexto. La gente de la audiencia, no sé si... Es que claro, como tengo una audiencia muy variable. La gente tiene que llamar. La gente está esperando. Ha llegado la hora, no de Rafa Nadal, que no lo comente ya, está muy gastado eso. Sino de el tarot orgiástico. Con el maestro Aluni, ya lo sabéis, en el 93-572-6003. El 93-572-6003 es el número... ¿Qué te pasa? Nada, que la gente se lo sabe y tengo la voz un poco así. ¿Tienes miedo que te llamen? No, sí, todas las semanas llaman. ¿Cómo puede...? Decirle, no al presentador del programa, no, sino al maestro Aluni, porque estoy caracterizado como tal, que va a tener miedo de una llamada telefónica para echarle cuatro cartas. Es la hora del tarot orgiástico. Si tienes cualquier problema de insomnio, no sé, problemas de pareja, problemas de erección, bueno, si tienes problemas de erección, te recomiendo que no nos llames porque, lo siento, soy un poco cruel y creo que no me voy a poder aguantar la risa, pero bueno, perdona, para toda la gente que tenga disfunciones eréctiles que nos está escuchando. Pero bueno, el caso es que... Un colectivo menos. El 90% de los hombres, no, digo, joder, no, venga, va, ya, vamos a ponernos serios. El tarot orgiástico, ya sabéis, cualquier problema nos llamáis al 93-572-6003. Tenemos tal confianza

le dé al play stop. Sala mixta. Bueno, seguimos con el programa Sueños Orgiásticos. Perdón a nuestra audiencia. Bueno, mamá, perdón. Es que ha habido una incidencia, pero que nunca se sabrá. Son los momentos oscuros de Sueños Orgiásticos que nunca se conocerán simplemente porque no hacemos televisión. Pues si esto saliera en televisión, hombre, a lo mejor no lo haríamos tampoco. ¿Te imaginas? Pero bueno. Que hubiera un circuito cerrado. Que hay una cámara en el estudio y... Hombre, yo creo que Mario se puede forrar con esto. Y nos cuelga Mario en YouTube o algo. Sí. Hombre, podría ser un vídeo interesante. Pero bueno, el caso es que vamos a dejarnos ya de chorradas y seguimos con el programa porque la fe es tal en nuestra audiencia que lo sabíamos. Tenemos llamada. O sea, es que nos salimos toda la semana, nos superamos. O sea, es un tiempo récord cada vez. Y ya no llama Marco, ¿eh? O sea, llama para otra cosa, ya no para esto. O sea, imagínate. Bueno, es el momento, creo, vamos a ponernos serios, a nivel de tarotista por lo menos, de presentar la llamada que tenemos esta noche. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Me suena. ¿Con quién teníamos el gusto de hablar? ¿Cuál es tu nombre? Hola, mira, sí, soy yo, Adrián, el chico que llamó la semana pasada. Ah, ¿te acuerdas? Sí, hola Adrián, sí que me acuerdo. O sea, tu caso fue bastante paradójico, el de los jabalíes, vamos. ¿Qué tal, sí, cómo te va, Adrián? Pues bueno, ya ves, como te imaginas por la llamada, aún estoy vivo. No, ya veo que no nos hiciste qué mucho mala suerte. Caso. Por favor, Tizona, por favor. ¿Y cómo es eso? A ver, no quiero malmeter, pero ¿por qué sigues vivo, Adrián? ¿Has encontrado algo entretenido que hacer en tu vida hasta que el tumor cancerígeno que tienes acabe con ella? Que parece que va a ser pronto, por tus tosidos, la verdad es que no, parece que sí. No, que va, para nada. Todavía yo sigo igual de aburrido que hace 2 meses, pero ya te digo que yo lo de suicidarme como que no acabo de verlo, ¿eh? Porque, no sé, me da la sensación de como no dejarlo todo bien atado. Porque si a mí el médico me dice que me tenía que morir, pues, joder, me fastidia, ¿no? Porque si lo dijo él, ¿por qué coño me tengo que matar yo? Pero a ver, ¿cuál es el problema? ¿Que es que te da miedo matarte o algo, Adrián? No, yo miedo ninguno. Si ya te digo, yo mira, vivo en un sexto y en casa tengo de todo. Tengo arsénico, cicuta, cloruro de amoníaco, un rifle de asalto, una cortadora de jamón. Vamos, que... formas de matarme tengo muchísimas y rápidas. Claro que, a ver, me jodería mucho sufrir, pero bueno, ya como todo lo que te he dicho son formas rápidas de morir. Ya veo. Ese no es el problema. Sí, tú tienes cosas muy típicas en casa, ya veo. A ver, entonces, a ver, ¿por qué no te matas, Adrián? ¿Cuál es el problema? Aunque ya veo que por tus tosidos te queda poco, pero bueno. A ver, pues te lo estoy diciendo, joder. Si es que si las cosas tienen que pasar de una forma, pues ¿quién soy yo para alterar el orden establecido? Vale, tranquilo, no pasa nada, Adrián, no hace falta que te enfades, ¿vale? Vamos, que no te vas a matar y punto. No, pero es que yo, la verdad, el suicidio es que no lo veo, de verdad, que no lo veo. Pero entonces, si no nos hiciste caso, o sea, si nuestro consejo no sirvió para nada para ti, ¿para qué nos llamas otra vez? Pues porque el otro día te escaqueaste... Y quiero que me des la fecha de mi muerte, a poder ser día y hora para saber si tengo que esperar mucho, ¿no? O sea, día y hora como si esto fuera para pedir el médico, ¿no? Pido hora para morirme. Pero, a ver, ¿qué más te da? Si total, ya has hecho todo lo que esperabas hacer en esta vida, te vas a aburrir mucho, te diga la fecha o no, o sea, porque la fecha va a ser la misma, ¿no? Que no, joder, que no te libras hoy, que me des fecha ya, hostia. A ver, tranquilo, Adrián, a ver, joder, a ver, yo creo que pasará pronto, si ya llevas 2 meses esperando, seguro que te queda menos para morirte de lo que te imaginas, ten un poco de paciencia, por favor, no hay nadie tan impaciente para morirse como tú. Pero, ¿será sinvergüenza? Quiero una respuesta, pero ya, tío. A ver, Adrián... Ya está, tranquilízate, esperemos que tengas muy buenas noches, que te no, puedas no, morir pronto. No cuelgues, por favor, dime una fecha. Que te mueras pronto y... Joder, me cago en Dios. La palabra, por favor, oye. Y bueno. De hecho, me cago en... Oye. Pezona, seguimos... Bueno. Adrián, bueno, nosotros seguimos con la programación con un final muy, muy típico para este tipo de llamadas. Adrián no. Bueno, eso supongo que es porque es que ha colgado. La euforia del momento habrá colgado, digo yo. Fecha 6 de noviembre, hora 11 menos cuarto. ¿Tú crees que ha muerto? Da igual, nosotros seguimos la programación. Fecha de función. Siempre he querido decir esto, tío. Ah, vale. Hora de la muerte. 2:46 AM. Bueno. No sé si se ha muerto o no. Yo qué sé. Yo creo que sí. El teléfono no aparece como colgado. Eso no sé si es que... Pues es que se ha muerto. O que nos está escuchando. Si nos estuviera escuchando, no hablaría. A lo mejor es que está enfadado. Bueno, no se lo escucha respirar ni nada. Se escucha el ambiente. se Adrián, ¿estás bien? No. Se escucha la descomposición del cuerpo ya, lo que se escucha. Bueno, nosotros seguimos con el programa. Seguro que Adrián está bien, no ha pasado nada, no. Bueno, seguimos porque tenemos que seguir con el programa. Y a ver, ¿qué nos toca ahora? ¿Qué nos toca? Creo que te toca hablar a ti, ¿no? Pues venga, va, vamos hablando ya que eso, que estará bien, no nos preocupemos. Vino tinto a diario para prevenir la gripe entre monos. La gripe mona, vamos, lo que se no, viene a conocer. La gripe mona. A para monos. Ah, vale. Bueno, pues la gripe A mona, ¿no? Sí, sí, en un zoo de Siberia lo hacen así. Ah. A ver, comenta. ¿Qué esas otras? O sea, ¿qué coño hace un puto mono en Siberia, ¿eh? Pasar frío. Hombre, será un mono blanco. Ah, no, que será solo copito, ¿no? No hay más de esos. ¿Qué te pasa? Es con copito, tío, que está muerto. Pero que, a ver... Está que... muerto como el Adri. Pero que no... joder, el otro. Que no está muerto, Adri. Pero que no es racismo intermonal ni nada de eso. ¿Era blanco o no era blanco? Sí, sí. Pues eso. Bueno, los veterinarios de un zoo de una ciudad de Siberia han encontrado la forma de prevenir la gripe entre los monos. Emborracharlos. Albergados en el centro, dándoles vinos tintos diariamente. Publicó este sábado el diario popular ruso Komsomolskaya Pravda. Toma, chaval. Obviamente, ¿quién no ha leído el este? Komsomolskaya Pravda. Yo lo estuve leyendo anoche. Es que pone el diario popular. Como si lo conociera todo el mundo. Que en Rusia no te digo que no, pero... Bueno, es que nosotros de Rusia tampoco sabemos tanto, ¿no? ¿Qué sabes de mi país? De Rusia. De Rusia. Oh, sé que tenéis un periódico. ¿Dónde está Rusia? Está por ahí. Bueno. La gripe, tanto H1N1. La gripe mona. Bueno, la gripe H1N1. La gripe A, esa, todo el mundo sí. Se pone histérico. Como la normal, vaya. Se propaga por todas partes. Los monos pueden atraparla también porque sus organismos se parecen mucho a los de los seres humanos. Aunque... Afirman los veterinarios del zoo de Krasnoyarsk. Eso hay que aclararlo porque si no estamos menospreciando a nuestros oyentes del colectivo del Opus Dei, que seguramente no creen en la evolución, y a Benedicto XVI, que como él entiende muchos idiomas, si nos está escuchando, eso es solo una hipótesis, ¿eh? La evolución, que no quiero quitar más oyentes, ya son demasiados colectivos los que no nos escuchan. Pues, vamos, sigue. Para estos, 50 gramos de vino. Joder, lo hice no sé cuánto es. En gramos, como si... ¿sabes? Si se lo inyectara. Como si fuera coca o algo. 50 gramos... de vino es todo lo que se necesita para prevenir que los monos se enfermen de gripe, según el diario, que especifica que los animales se beben el vino con gusto e incluso dan palmadas. Normal. O sea, a ver, todo un mono le da vino que lleva alcohol, lo normal es que, es que se altere un poco, digo yo. Dime raro. Ahora yo entiendo por qué Aznar nunca pilló la gripe. ¿Tú lo has visto al dar gripe alguna vez? No, no, nunca ha tenido. O sea, tú en su etapa de presidente. Ya. Tú no lo has visto con gripe, ¿no? Yo no. Entonces, ni ganas. Por su parte, directamente. Los veterinarios ponen mucha atención en no sobrepasar la dosis diaria porque los monos tratan de robar botellas. Sí. En plan, sí, como lo típico, lo que se hacen en los badulaques. Esto. O sea, tú empiezas a darle a un mono una copita un día, otra a otro. Se acostumbran. 50 ahí. Grados al otro. Y al final, mira cómo acaban, robando botellas. ¿Ves? Se han vuelto unos yonkis del vino. Alcohólicos, por favor. Son alcohólicos de mierda ya. Rusia ha registrado hasta ahora 5 casos mortales de gripe H1N1. Pensaba que era por coma etílico. 4 de ellos en Siberia Oriental. El país ha contabilizado un total de cerca de 2.000 casos de gripe. Pensaba que se habían muerto de un coma etílico, los monos. Tampoco. Pero, a ver, si esto funciona para los monos, para nosotros también. Es que, por eso te he dicho lo de Aznar. No. Para nosotros también, o sea. Yo creo que sí. Una copichuela de vino al día. Y eres inmune a la gripe A. O sea, yo ahora. Y al SIDA. Ahora. También. Me la tomo. Me tomo una copa de vino, ya. Soy Dios. Que Jesucristo algo así hizo, ¿eh? Es verdad. ¿Ves? La religión exalta el vino siempre. La religión, la ciencia, si es que el vino es la bebida preferida por todos. No sé, será que son adictos. Yo ahora me tomo mi copichuela. Cojo el coche, voy a hacer un control. Y digo, lo he hecho para prevenir la gripe. Estaba previniendo la gripe. No, pero tiene que. Estaba previniendo la gripe. Y dice, pero sí, pero solo con una copa de vino ya, pero yo me tomé 10 por si acaso. Es que estaba constipado. Es que mi hermano tiene la gripe A y digo, no vaya a ser que me la contagie. Y con una no vaya a ser bastante. Con una me quede corto. Lo curioso es que utilicen el vino en Rusia, que no es una bebida muy típica. Más sería el vodka, ¿no? Teniendo vodka, por eso. ¿Qué mariconada es esa? En vez de 50 gramos de vino, 20 gramos de vodka. Les das una botella de Smirnoff a cada mono y ya verás cómo no pillan ni la gripe ni nada. Porque del pedo que pillan ni van a salir de la jaula, ni se van a mover, ni nada. Además que si allí el vodka, hay ciudades como San Petersburgo que decían que es más barato el vodka que el agua mineral embotellada. Entonces, ¿para qué te gastas dinero en vino? Que, bueno, pero da. Y también manda huevos ser, o sea, esto es rollo títulos de peli. Un mono en Siberia, tío. mono en Siberia. Yo lo veo como película. No, sería más bien un mono borracho en Siberia. Sí, es un mono borracho, ¿no? Con 50 gramos, es que claro, yo no me hago el caso de lo que son 50 gramos exactamente, en litros. Tú no te estás muy familiarizado con los gramos, ¿eh? Oh, tú sí, ¿eh? Pero tú. No voy a decir nada, que está la policía aquí, que está súper ocupada, que antes cuando hemos entrado. Eso te iba a decir. No te lo comenté. Digo, mira qué entretenido. Estaban ahí en plan, podéis pasar. Y se ve eso, ¿no? Solo faltaría sí, o sea, la página de petardas.com abierta ahí al lado. Estaban jugando al póker online, chaval. Esto ya es competencia. Que igual salimos ahora y nos curten. Y nos curten con la escopeta esa de pelotas de tenis que tienen. Pero sí, bueno, mientras sea esa. Eso les pasa por jugar a póker en horas de trabajo. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que nosotros tenemos que seguir con el programa porque todavía nos quedan algunas cosas como hablar con nuestro gran queridísimo colaborador de deportes, corresponsal de deportes en el VAR, Jordi, que si no le han dado ningún botellazo, esperemos que pueda salir hoy en el programa de hoy, pero eso será después de una canción. ¿Por qué? Pues porque la canción así nos despeja un poco, y la verdad es que esta sí que sirve como excusa pues para poder ponernos en contacto con un Jordi, que el programa no parezca más cutre de lo que ya es de por sí. Entonces, claro, ¿sabes? Nosotros, ¿entiendes? Funcionamiento. Sí, sí, sí. Es que te veo ahí absorto. Pero sí, bueno, sí. Seguimos. Estaba mirando el guión. Ah, vale. Ya decía, claro, que hoy no te lo imprimió en papel. Hoy estamos economizando, ¿eh? Vamos, estamos protegiendo el medio ambiente y el alto. Ese sí, mío. Bueno, ya se nota ya. Bueno, lo dice Homer Simpson en Los Simpsons, solo medio. Pero bueno, Red Hot Chili Peppers es el tema que va a sonar, Tell Me Baby, ¿vale? No vamos a hacer ningún comentario, pero, es un buen tema. Pero este es típico de los que traigo yo. ¿Qué pasa, tío? Pero a mí me gusta también, ¿qué pasa? No puedo traerlo. Pero no vamos a hacer comentarios, esto es un programa musical, joder. Me gusta esta canción. Ah, que sí, es buena, está bien, es interesante. La mejor del CD2 del Estadio Arcadio. Muy bien. Ahí, con la nota erudita, y eso que he dicho, no vamos a comentar nada, pero bueno. Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby, what's the story? Bueno. Like the telephone, devoted to the chromosome. seguimos con el programa. Reivindico todavía más la necesidad de un programa televisivo en estos momentos, pero bueno, nah, ha sido más moderada que la otra, ¿vale? Sí, mucho más. Así que la otra ha sido... A ver, el hecho que la otra todo haya estado bien y en esta se hayan roto dos micros y un cristal, no significa nada. Es mentira, ¿eh, Mario? No, que le ha dado un infarto ya el chaval, tampoco vamos a moderarnos. Bueno, el caso es que nuestro corresponsal en el bar, Jordi, creo que lo tenemos ahí, creo que sí que no le ha pasado nada, esta vez vamos sin más preámbulos a saludarlo. Buenas noches, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces? Hola, Jordi. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, estamos hablando contigo. Muy bien. Espérate, que te pongo tu cabecera antes de decirte nada. Espérate, un segundo. Que va, qué pesada eres con la cabecera, Jordi, ¿eh? Buenas noches, Jordi. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué te cuentas? Hola, pues mira, estoy aquí en el bar, como te has dicho. Como siempre, ¿no? Para no variar. Claro, ¿eh? No, ¿Tu madre se acuerda de ti? Digo yo, ¿te trae algo al bar o tienes un colchón en el bar? Digo. No, pero a ver, para hacer esta sección tengo que beber agua antes, si no... Vale, si no... Gracias. En plan sobrio no te sale, ¿no? O sea, no, así a palo seco no... Bueno, claro. Vamos a dejar tu comentario al margen y vamos con el sumario de Jordi. ¿Qué nos trae Jordi hoy? Haz un breve sumario, va. ¿Tú qué sabes? ¿Qué vas a traer hoy? ¿Qué? Pues mira, ¿qué? Hoy pues antes traigo tres cosas. Venga, en va, sumario. Rápido, ya. Sí. Tres titulares. Primero, pues comparar un poco cómo veis el Barça respecto al año pasado, compararlo un poco con el de este año, el de año pasado, las diferencias. También, segundo titular, ya lo hablamos la otra semana, pero como esta semana que viene ya juegan, a ver si el Madrid va a remontar contra el Alcorcón, a ver qué pensáis. Y por último, el deporte extraño que me has encargado. Ah, vale, que esta semana se titula Disc Golf. Suena, sí. Tiene un nombre curioso, cuanto menos. No es tan excéntrico como los deportes que hemos solido traer estas últimas semanas. Pero es que superar al bucket snorkeling, que es nadar en una zanja sucia, hombre, la verdad es que muchos deportes más raros que ese ya no creo que queden. O sea que va a ser difícil, ¿no? Superarse, Jordi, pero bueno. Hombre, yo creo que cada deporte es más raro aún, ¿eh? O sea, yo creo que sí que nos superamos. Sí. Bueno, a ver, empezamos fuertes con el de barro ese, el de la semana pasada estuvo... El de Boca Snorkel, que tú dices, pues yo creo que era un poco el más friki de todos, ¿no? Sí, pero bastante, el más friki con diferencia. En plan, ¡ay, mira, una zanja sucia! ¡Vamos a hacer Boca Snorkel! Cerdo, por lo menos. Pero bueno, empezamos tu sección deportiva. Hoy no, esta no es tu banda sonora. Es que le había puesto Pitbull y no es cuestión. Bueno, Jordi, a ver, en primer lugar, actualidad deportiva. El Barça está futum, ¿no? ¿O cómo? ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué? Está futum. ¿Sí? ¿Bien? Hombre, no sé, yo no veo... Hombre, la Champions, la verdad es que estamos un poquillo ahí, que si estás, no estás, ¿eh? A mí me da miedo, ¿eh? La Champions me da mucho miedo, ¿eh? Me auguro la debacle en la Champions. No, anda, ya está el típico pesimista culé. Si ganamos los dos partidos, somos líderes del grupo. Sí, dependemos de nosotros. Hay que ganar en el campo del Inter. No, en el Camp Nou. Ya hemos jugado en el campo del Inter. Jugamos en el Camp Nou con el Inter. No, sí, sumando cuatro puntos ya podemos quedar primeros también. Sumando cuatro puntos. Pero hay que ir a sumar los seis, que cuatro justito. Sería muy triste que el campeón de Europa se quedara... No, yo creo que va a pasar, no en serio, no tengo ni una mínima duda en que creo que este equipo lo va a sacar adelante. Yo creo que va de esto, yo creo que el Inter, eso sí, nos va a hacer sufrir, porque Mourinho, la excitación que le produciría, no que el Inter se clasificara, sino que el Barça no se clasificara a costa de él, eso sería algo impresionante. O sea, va a hacer que el Inter juegue el mejor partido de su historia, si es posible. Pero aún así, yo creo que el Inter es un bastante buen equipo, tiene un equipo bastante conjuntado. Pero yo creo que el Barça, si se esmera, a ver, yo creo que tiene todas las de ganarle en el Camp Nou. Yo, si no se complica mucho, yo creo que le ganará. Y ya está. Y punto. Yo no veo tan claro como tú, ¿eh? Pues yo creo que sí. A ver, va a costar. Costará, porque es difícil, pero yo creo que va a ganar. Como esto nos mete tres chicharros, ya verás tú. Como, sí. Para que todo meta tres chicharros, todo necesitaría tres Xavis, por lo menos en el equipo del Inter. Como mucho marcará un gol, si lo marca. No creo que marque más de un gol en el Camp Nou. Lo veo muy difícil. A menos que el Barça tenga un partido muy malo, pero muy malo. Como vienen siendo últimamente. No, porque está jugando genial el Barça. Lo que pasa es que le falta definición en el gol. Sí, sí, sí. Controlando el partido como controla, no le mete dos goles el Inter en el Camp Nou, ni harto vino. Ni harto vino. Ni harto de vino. Joder. Ni que fueran monos. Bueno, a ver, ¿tú qué piensas, Jordi? Va, que tú eres el que comentas. No sé, yo ya te digo, a ver, yo creo que, a ver, sinceramente, contra el Inter pues vamos a ganar y allí en Kiev vamos a empatar. Pero tú imagínate allí en Kiev, o sea, tú imagínate ganando en campo del Inter, o sea, contra el Inter. Es que es más difícil el partido de Kiev que el Inter. Sí, sí, es lo que te iba a decir. Imagínate en el campo del Kiev la última jornada jugándotela, que si pierde se puede eliminar, que perfectamente puede ser así. Y la liamos, tenemos una cagada y nos marcan, tío, o sea, no sé. Yo creo que la mentalidad es simplemente pensar, es que claro, la mentalidad de la fase de grupos es pensar, ganas tres o cuatro partidos, ya estás casi clasificado y los últimos dos te relajas, ¿no? Pero si piensas en plan eliminatoria, con las eliminatorias como son, ganas, pasas, pierdes, no. Pues lo mismo, en la final de la Champions, también si perdíamos con el Manchester, pues no la ganábamos. Pues lo mismo, tenemos que ganar los dos partidos porque son dos finales de Champions. Y ya está. Entonces la pregunta ahora mismo sería, ¿firmáis ser segundos de grupo y pasar? ¿Ahora no la firmáis o no? Sí. Hombre, sí, porque yo creo que el Barça tiene equipo como para ganar a la mayoría de los líderes de grupo en la próxima eliminatoria si se esfuerza. Pero yo creo, fíjate lo que te voy a decir, voy a ser drástico. Yo creo que el Barça o se clasifica líder de grupo o no se va a clasificar. Yo creo que tiene más fácil quedarse fuera que quedar segundo de grupo. O sea, o queda primero, que creo lo que es lo más factible, o queda tercero. No creo que quede segundo, me parece, ¿eh? Por tal y como está el grupo, te pasa cualquier cosa, ¿eh? No, tal y como está el grupo, yo creo que es más fácil que pase primero o que no se pase. Yo creo que es eso. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiere, ya está. Y si no, pues campeones de la UEFA y ya está. Tampoco, hombre, es una mierda, pero bueno, no estaría tan mal. UEFA no, ¿eh? Se llama ahora... Europa League. Europa League, aún peor. Bueno, campeón de la Europa League. En plan, la ganamos para ganar la primera, ¿sabes? Lo hicimos a posta. Y bueno, ¿qué piensas del Madrid, Jordi? ¡Jordi! Madrid. Dime, ¿qué hay? Venga, no te más brío. Sí. Coño. Hombre, el Madrid no tiene mejor, no para que el primer grupo, sino para pasar, ya casi ha pasado ya, hombre, el Madrid. ¿Qué dices? El Olympique de Marsella tiene 6 puntos, ¿eh? Sí, hombre, pero no, el Olympique tiene ahora, ¿cuántos puntos? 6, tiene 6. ¿Y el Madrid? Y el Madrid 7. Vale, pero Madrid, ahora el Madrid juega a Bernabéu contra el Olympique la siguiente jornada, si no me equivoco. No, juega en Marsella. Joder, no estás informado. Sí, sí, juega en Marsella. No estás informado, Jordi, no me vas bien. Que sí, que juega en Marsella, seguro. Jugó en el Bernabéu ya, que sí. Le queda jugar en Marsella sí, en el Bernabéu juega contra el Zurich. Que sí. Sí, sí. ¡Coño! La pena fue cuando el Milan perdió en su casa contra el Zurich. ¡Qué mierda, eh! Sí, pero bueno, yo creo que el Madrid tampoco lo tiene tan fácil. Yo supongo que se clasificará, pero... A ver, el único partido que le veo que va a ganar de calle, yo creo que es el contra el Zurich, porque el Olympique de Marsella, pese a que no es un equipo muy grande, déjatelo estar, ¿eh? Que es un equipo complicado, de los que, como el Madrid se descuide, le puede tranquilamente ganar el partido, ¿eh? No lo descartemos. Y si el Olympique gana al Madrid, al Madrid se le complican las cosas. Sobre todo si gana el Milan, al Zurich. Pero bueno. No sé. Vamos, no sé, que está... Pero yo veo mucho más difícil la selección del Barça que el Madrid, no, o sea, eso es incomparable. Eso es mentira. Eso está dicho sin fundamento. Bueno, ¿el Madrid va a remontar esta semana o no? ¿En la Liga? No, en la Copa del Rey. Ah, la Copa del Rey. Ya te dije mi resultado, 5-1. Va a ser ese. Que no puede ser otro. Si no, me fastidia a mí la esperanza. Va a ser un 5-1. Y encima, si no va a estar Cristiano Ronaldo, espérate que lleguen a marcar 5, ¿eh? Que tienen que estar finos. Pero sí, me mantengo 5-1, aún sin Cristiano. ¿Tú qué dices, Tizona? Yo no, dije un 5-0, pero sin Cristiano es que... Es que cuesta, ¿eh? 5 goles, aunque sea el Alcorcón. Sí, sí, aunque sea el Alcorcón. 5 goles no son fáciles, a ver. Hombre, Higuaín eres, está ahí, que también he goleado. Si eres el Barça y es el Zaragoza, pues... Sí, que el Zaragoza tiene el mismo nivel que el Alcorcón. Pero, igual. No, yo lo veo jodido y sin Cristiano va a estar ahí. Cristiano va a reaparecer tarde, ¿eh? Para el Camp Nou. Puede ser que metan 4 y se queden a las puertas. O algo por el estilo, no sé. No sé, la verdad es que sí. Yo ahí creo que sin Cristiano Ronaldo lo único que puede hacer que marque 5 goles el Madrid es un día inspirado de Higuaín. Porque no veo a ningún otro de Madrid marcando el tanto. Pipa. Sí. Bueno, deporte extraño, Jordi. A ver, pasamos al deporte extraño. Sí, que vamos muy justos de tiempo y Tizona se tiene que ir, que creo que se da muerto el hámster o algo de eso, ¿no? Oye, mi sección que había es más corta, ¿eh? No me gusta eso. Venga, va. Bueno, en 4 duras media hora de deportes, ¿eh? En 4, los Manolos. Sí, pero pasa. Es que tú empiezas muy tarde. Bueno. Pero tú media hora, ¿para qué? Si luego nos haces hablar más a nosotros que a ti. Como eres un Manolo solo, un cuarto de hora, tío. Bueno, eres un Jorge, ¿no? Un Jordi. Jorge. Sí. Hola, llamaba de Médicos Sin Fronteras. Mi nombre es Jorge. Eso está muy mal, Jordi. Eso es renunciar a tu pasado, que lo sepas, y a tu historia. Es que cuando llamaba a la gente, él es el operador, ¿vale? Cuando llamaba a la gente que hablaba en castellano, les traducía su propio nombre. En vez de decir, hola, mi nombre es Jordi, no, mi nombre es Jorge. Eso está muy feo. Pero bueno, da igual. Bueno, sigue, Jordi. A ver. Déjate vídeos conmigo ya, ¿eh? Ya vale. Venga, va. A ver. Oye, no, que le he puesto a Pitbull otra vez. El deporte extraño que tenemos esta semana, sí, es el disc golf, como os he dicho antes, en traducción castellana, disc golf. Vale. Ahí. Impresionante, ¿eh? La traducción. Así indispensable. Como golf frisbee, lo que viene siendo conocido el frisbee de toda la vida. Sí, el frisbee. Golf frisbee. Golf frisbee. Entonces, es un deporte barra juego, pues en que los jugadores pues deben barra tontería. Bueno, es un deporte en que los jugadores pues deben lanzar un disco volador, es decir, un frisbee, parecido, muy parecido a un frisbee, no es lo mismo, pero muy parecido. Sí, como la del air hockey, las pastillas del air hockey. Sí, un poco más grandes son. En una cesta o en un objetivo. Y el objetivo del juego pues es hacer un circuito de principio a fin en el menor número de lanzamientos del disco, es decir, es una mezcla entre golf y entre frisbee. Sí, frisbee. El lanzamiento de frisbee es deporte olímpico desde toda la vida, vamos. Sí, sí. Ah, pero se juega en un campo de golf y con un frisbee, en lugar de con un palo. El lanzamiento de frisbee no, pero de disco sí. El lanzamiento olímpico. De disco sí, pero el lanzamiento de disco en una red, en una pista de golf, ¿tú lo has visto alguna vez? Porque, a ver, tiene muchos componentes que a todo el mundo le suenan, pero en esa combinación exacta nadie lo ha hecho. Es como... La natación también es un deporte olímpico. Sin embargo, el bucket snorkeling no lo es. Y esperemos que no lo sea nunca. Porque si no, vaya... Pero bueno. Si no, los escoceses tienen medallas ya para toda la vida. Los cabrones. Bueno, ¿y hay mundial de esto, Jordi? Yo siempre sí, bueno, te pregunto lo mismo. Sí. A ver, el campeonato más... uno de los mayores torneos que hay es el del Estados Unidos Disc Golf Championship... Traducción, el campeonato de disc golf de Estados Unidos, pues que sí, no bueno, la sabe. Que tú y todas las traducciones impresionantes. Sí. Es un deporte muy barato, ¿vale? Es físicamente muy accesible para todas las edades porque, o sea, no solo hace falta lanzar el disco. Tampoco. Vamos, no es de burgueses como el golf, ¿no? No, ni de burgueses ni de atletas. O sea, que no. Cualquiera puede practicarlo. Sí, y además, tienes que estar muy cuadrado. Como digo, es muy barato porque la mayoría de los campos de golf establecidos discos son gratuitos, o sea que no hay que pagar un duro. Son los desechados, ¿no? Los que no quieren los golfistas. Exacto, para la gente que vengamos a fin de mes pues nos va de puta madre, o sea que aún me lo pensaré y todo. Vale, sí. Y bueno, el origen de este juego está muy relacionado, es el mismo inventor del frisbee. Se llama WHAM.O. Muy bien. No más. Bueno. Traducción al castellano, por favor. Tonto del culo. Traducción al castellano. Venga. Y Texas es el estado de Estados Unidos que tiene más campos de golf de discos y donde cada año pues se celebra el mayor torneo de equipos del mundo, en Texas. Pero o sea, no hay mundial en el propio sentido, vamos, que no hay un mundial por naciones. No, el que te he dicho, Estados Unidos Disc Golf Championship, es el más importante. Y también hay otro por equipos que es el que se celebra en Texas. tampoco no, no hay impresionante, mucho más. Impresionante. O sea, yo no me podría haber ido a dormir tranquilo sin saber esto. Y la verdad, Jordi, me has alegrado el día. Bueno, ¿qué ibas a comentar, Tizona? Ok, dice Texas como si no fuera Estados Unidos. Dice, hay uno en Estados Unidos y otro en Texas. Como si fuera, hombre, otro país. Es, bueno, dentro de Estados Unidos. Pero es un estado muy particular. Específica, Texas. Específica, bueno. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, Jordi. Aparte de estar el Walker, también está el disco Golf. Sí, que. Vamos, ya estamos con los prototipos. Aquí ahora solo Chuck Norris sale en Texas. Okay. Sí, sale. Chuck Norris, el negro que sale con Chuck Norris. Y ya está. El viejo que sale con Chuck Norris. Y la tía, rubia que sale con Chuck Norris. No, pero tengo que reconocer algo. Siempre que los aparatos de gimnasia que vende Chuck Norris. Hostia, no, sí, pero siempre, todavía, qué bueno. Siempre que pienso en el estado de Texas, me acuerdo de Walker, es verdad. Lo reconozco. Me imagino ahí a Chuck Norris, ahí en plan, qué guapo soy, y, ¿sabes? Y Clint Eastwood. Bueno, de Clint Eastwood no me suelo acordar tanto, porque bueno, vale, está ahí vinculado, pero Chuck Norris es más cultura reciente. Clint Eastwood y el oeste y todas las tonterías le pillan muy lejano, le pillan muy, muy lejano. Pero bueno, que sí, que seguimos el programa. Le pillan muy far west. Muy far, sobre todo far, más que west, porque Texas west tampoco tanto. Lo que te íbamos diciendo, que muy buen trabajo, Jordi. Te decimos esto porque eres el único que accedes a presentar los deportes gratuitamente. Te tenemos que mantener de alguna forma. Y bueno, que te vaya todo muy bien, ¿vale? La semana que viene nos traerás nueva actualidad deportiva, supongo, y algún deporte extraño. Tu porra era para el Alcorcón, con el Madrid-Alcorcón. 3-0. Vale, pues que te vaya todo muy bien, ¿vale? Oye, otra cosa. No sé. A partir del año que viene voy a fichar por un medio inglés, porque aquí voy a pagar muchos impuestos. O sea, que piénsatelo. Ah, sí. Lo hemos estado comentando al principio del programa, sobre la reforma fiscal, pero eso no te afecta a ti, porque tú no cobras 600.000 euros al año. Bueno, no cobras sí, uno. No cobras eso la gente lo sabe, pero tú me pagas eso, y lo sabemos tú y yo lo sabemos. Sí, lo sabemos. Lo sabemos. Bueno, que te vaya todo muy bien, Jordi. Venga. Buenas noches, hasta luego. Adiós. Hala, a cuidarse. Se ha escuchado ahí el tono y todo. Ha muerto. Comadre. Bueno, vamos a poner tu tema musical, Tizona, que tú te tienes que ir, ¿no? Se te ha muerto el hámster. Estas cosas pasan. Sí, estoy. De luto. Estoy de luto. ¿Es un hámster viejo? Lo compré. La semana pasada. El martes. Hombre, ha durado. Porque para ser un hámster, ¿cuánto vive un hámster? Vive años. Pero. Pero ya sería viejo. No sabía que una cierta fuerza ejercida sobre él pudiera matar. Vamos, que lo que hiciste acariciar, ¡ay, qué tierno que es! Y lo machacaste, ¿no? No, yo le pedí que fuera a la cocina para que me trajera agua. Le dije, hámster, trae agua, que lo estaba enseñando. Y como iba lento, pues lo tiré así para que fuera más rápido. ¿No te sería más fácil cogerte uno de estos monos que compramos en Moncada Radio? Pero. Que para esas cosas van mejor. Pero cuestan de encontrar, tío. O sea, el Mario tiene metido aquí, por lo menos. ¿Hay una caja? Pone monkeys. A ver, ¿cuál te va mejor? ¿Qué medida te va mejor? Bueno, vale. que te entendemos. Ponemos tu tema musical. ¿Sí? Y luego ya la crítica la hacemos Marco y yo, ¿vale? La aguanto yo. Muy bien, el tema número 5, perfecto, te he entendido, las señas ahí, el lenguaje televisivo. Si tuviéramos tele. El tema es All Along. Realizador. All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, toma canciones nuevas. Eso te iba a decir. Cualquiera diría que tú te has traído la novedad del siglo, ¿no? Pero bueno, muy bien. Pero esto es un clásico, mientras que el otro no. Hombre, Red Hot Chili Peppers. No, igual. Son los Red Hot. No me compares Shakira con los Red Hot o con Jimi Hendrix. Por favor. Shakira está más buena. Sí, pero canta menos. Bueno, canta algo. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. there's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Many here among us who knew that life was but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Bueno, seguimos el programa, los cuatro minutos que nos quedan, solos ante el peligro, yo y el micro, o sea, yo, el Uni y el micro, porque Tizona se ha tenido que ir a enterrar a su pobre hámster. No ha podido soportar la presión de estar tanto el programa, la verdad es que las lágrimas se le caían y es muy comprensible, son animales que les coges cariño con el paso del tiempo. Y bueno, estos cuatro minutos los aprovecharemos ya, pues no para mucho tampoco, no vamos a hacer nada especial, simplemente pues hablar con lo que viene a ser una especie de crítico del programa que tenemos nosotros. Y como hoy hemos usado la música de Tom Jones, ¿vale? La de It's Not You, no, ¿vale? Para otra sección, para el debate preliminar, pues vamos a ponerle otro tema que también es particularmente alegre y que le pega mucho a Marco para darle la bienvenida, va. A ver. Lo malo es que este tiene un principio lento, a ver si se anima ya la cosa y le damos las buenas noches a ahora. 1, 2, 3, I know you want me. No, I want to. Buenas noches, Marco, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué hacemos? ¿Has visto cómo te recibimos con unas entradas ahí nuevas todas las semanas y fascinantes? Mira, escucha. Va con mucho con tu carácter, ¿eh? Sí, hombre, no me ves, pero estoy bailándolo también, Estás ahí, que te sales. Dándolo todo. Está claro, como siempre. Bueno, ¿qué te cuentas, Marco? Bueno, he estado escuchando hoy el programa también. Sí, no tenía nada mejor que hacer, ¿no? No, hoy no. Bueno, hoy ni la semana pasada ni la otra. No, bueno, nunca me cierro las puertas, ¿eh? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno. He estado escuchando, nada, me ha parecido muy bien lo del hombre, bueno, esa noticia que he comentado del hombre que lo daban por muerto y que acude a su entierro además borracho, ¿no? Sí. Bueno, que no, me parece bien porque el hombre es la manera de ahogar sus penas, ¿no? Ya que está muerto, pues se va a emborrachar también y lo celebra un poco a su manera, ¿no? Tú le has dado una lectura profunda incluso al suceso, ¿no? O sea, sí. Bueno, sí, ya sabes algo. Que yo de estas cosas yo profundizo mucho. Es una revelación mística prácticamente el hecho de este hombre. ¿Te ha parecido gracioso, no? Bueno, gracioso. Gracioso no, quizá no es el término. Curioso, ¿no? La noticia, por lo menos. Sí, el resto de personas que estaban en el entierro, no sé yo si sería muy gracioso para ellos, pero bueno, hombre, también habría que verlo. La cosa es que su propia familia reconoció al cadáver, o sea, en principio pensaban que era él. O sea, vaya, lo aprecio, le debería tener. Imagínate, Marco, que hay gente que tiene una familia que es peor que tú, que no tienes. O sea, para tener familia así, a veces es mejor estar como tú y estar solo, mejor, ¿verdad? Ahí está. Si es que en el fondo no estoy tan estás mal. En una situación privilegiada, está claro. Bueno. Sí, nada, después también he escuchado eso que les estaban dando vino a unos monos para combatir la gripe A, ¿puede ser? Sí, era para combatir la gripe A. Nosotros le llamamos con la gripe mona porque si afecta a los monos era la gripe mona, pero sí, era la gripe A mona. Ah, vale, es la variación mona de la gripe A. Vale. No, pues oye, me parece muy bien, porque el vino es algo bueno y bueno, que los monos vayan aprendiendo también, oye. Sí, pero que era en Rusia, quiero decir, para eso les das vodka, pero bueno, ¿qué le va bueno, a hacer? Bueno, sí. Supongo que el vodka se lo guardarían para ellos mismos también. Ah, también. Tampoco son tontos. Son rusos, pero no quiere decir que sean tontos, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué te ha parecido el programa en términos generales? ¿Bien, Marco? Nada, bien encajado todo. Oye, las músicas bien puestas en su momento y... Sí. Ha sido un no parar, sobre todo ahora que te estamos poniendo la base de Pitbull, que te pega mucho con tu carácter. Sí, ya te digo, a mí me parece perfecta esa banda sonora o como le quieras llamar. ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas de Adrián, el chaval este del tumor? ¿Qué? ¿Tú crees que está vivo o no? Yo en estos temas no me meto mucho, pero no sé. Hay que esperar a ver qué va saliendo estos días. Sí, a ver qué va saliendo. Bueno, pues muchas gracias por tu crítica, Marco. Bueno, gracias. Pues mira, por animarte, ¿no? Porque ya no queremos que tampoco te suicides. Y bueno, pues has hecho lo que has podido. Si te sientes satisfecho con estas cosas, nos alegramos mucho. Y bueno, si quieres llamar la semana que viene, pues a lo mejor te cogemos el teléfono, ya veremos, ¿vale, Marco? Vale, perfecto. Que te vaya todo muy bien, buenas noches. Nada, vaya bien. Venga, cuídate, hasta luego. Hasta luego. Uy, qué breve ha sido hoy Marco, ¿eh? Que enseguida ha colgado el teléfono. Bueno, vamos, que estamos en el tiempo de descuento, el pitido es el, me lo pone ahí Mario para fastidiarme, no para fastidiarme tampoco, pero para decirme, te estás pasando ya. Y bueno, el caso es que ha llegado el final del programa, Sueños Orgiásticos tiene que llegar a su fin y volveremos la semana que viene, viernes 13 de noviembre, a partir de las 10 de la noche, como siempre, en Moncada Radio, moncadaradio.com, 104.6 FM y sobre todo www.orgiásticos.com. En principio, Tizona Rota no estará convocado para la semana que viene y seguramente sí que vendrá Road, del que hace ya un par de semanas no sabemos nada, solo sabemos que no ha recibido un botellazo en un bar y que sigue vivo. Es algo. El caso es que la semana que viene mucho más, viernes 13 de noviembre, a partir de las 10 de la noche, 104.6 FM, orgiásticos.com, cualquier novedad lo comentamos ahí. Y bueno, que tengáis buenas noches, buen fin de semana y todo lo que se pueda desear que no sea muy malo para vosotros.